Busque sus Biblias, por favor, Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, versículos 13 hasta el capítulo 4, versículo 11. Repito, Mateo 3, el primer libro del Nuevo Testamento. Mateo 3, versículo 13 hasta el capítulo 4, versículo 11. Cuando usted vaya encontrando Mateo 3, versículo 13, me sigue en su Biblia en silencio mientras leo en voz alta en la Biblia de las Américas. Mateo 3, 13 hasta el 4, 11. Leo en voz alta. Entonces llegó Jesús de Galilea al Jordán, a donde estaba Juan para ser bautizado por él. Pero Juan trató de impedírselo diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Y respondiendo Jesús le dijo: permítelo ahora, porque es conveniente que cumplamos así toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente, y aquí los cielos se abrieron y vio el Espíritu de Dios que descendía como una paloma y que venía sobre él. Y aquí se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose el tentador le dijo: si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondiendo dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres Hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está: a sus ángeles te encomendará y en las manos te sostendrán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Jesús le dijo: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrándote me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí ángeles vinieron y le servían. La narración del bautismo de Jesús y de la tentación en el desierto aparece en los tres evangelios. Les voy a leer la versión de Lucas del mismo pasaje, y luego vamos a regresar a estudiar con detenimiento el que acabo de leer. En Lucas capítulo 3, versículo 21 al 23, lee la escritura. Y aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado, y mientras él oraba, el cielo se abrió. Y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal, como una paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Y cuando comenzó su ministerio, Jesús mismo tenía unos 30 años. Este pasaje que acabo de leer es el inicio formal del ministerio público del Señor Jesucristo. Como acabamos de leer, el inicio formal del ministerio público de Jesucristo comienza cuando Él se bautiza y después es llevado al desierto para ser tentado a la edad de 30 años. El título de mi mensaje el día de hoy es Iniciando un ministerio como Cristo. Este es el inicio del ministerio público de Jesucristo. Muchos de nosotros que ya conocemos a Cristo como nuestro Salvador, sentimos de inmediato el deseo en nuestro corazón de servirle, de encontrar un área de ministerio para poder ser útiles a la causa del Señor. Y es muy normal que nosotros, cuando comenzamos a ser cristianos, querramos servir y soñar algún día con tener un gran ministerio, un ministerio poderoso como el de Jesús, donde haya milagros y prodigios y portentos y maravillas y sanidades, y donde seamos famosos y las multitudes vengan. Eso sería muy lógico. Pero hoy vamos a aprender de Jesucristo ¿Cómo es que Él empezó su ministerio? Para que todos aquellos que aspiremos a servir a Dios en algún ministerio, en lugar de preocuparnos por sueños de grandeza, nos preocupemos de imitar a Cristo a la hora de empezar el ministerio. Porque a fin de cuentas, estamos siendo conformados a la imagen suya. Y de este pasaje vamos a aprender dos lecciones muy importantes. Una a través de su bautismo y otra a través de las tentaciones. Porque algunos de ustedes ya están sirviendo en el ministerio. Y este es un buen momento para que ustedes pongan en orden la perspectiva. Y otros van a empezar a servir en algún área de ministerio. Pero vamos a aprender de estos pasajes, en primer lugar, que una persona que quiere tener un ministerio siguiendo el ejemplo de Cristo, en primer lugar tiene que aprender a ser obediente en las cosas pequeñas, como hizo Jesús en el bautismo. Y en segundo lugar, tiene que aprender que tiene que resistir las tentaciones, tiene que resistir los ataques del enemigo. Esas son dos formas en que vemos que Jesús inicia su ministerio, que nos dejan un gran ejemplo y al mismo tiempo grandes lecciones. Esos son los dos puntos del mensaje del día de hoy. Este es el segundo tema de la nueva serie que he comenzado, que se llama El Rey Jesús. Y como ya dije, el tema se titula Iniciando un ministerio como Cristo. ¿Y por qué queremos estudiar este tema, pastor? ¿Por qué nosotros necesitamos oír su sermón? Bueno, porque todos ustedes que son creyentes en Cristo son llamados a servir también, a cumplir un ministerio, a cumplir una misión y a hacer un ministerio. Pero ustedes quieren seguir el ejemplo de Jesús. Y también porque cada uno de ustedes está siendo objeto del blanco de Satanás a través de muchas tentaciones. Ustedes quieren aprender a saber cómo enfrentarse al enemigo y tener la victoria. Y de estas cosas vamos a aprender hoy. Porque todos necesitamos la ayuda de Dios en el ministerio que hacemos y en las tentaciones que enfrentamos. Y hoy vamos a adquirir sabiduría de esos dos pasajes. ¿Estamos listos? Muy bien, entonces vamos a comenzar con el primero de los puntos, con base en Mateo capítulo 3, versículos 13 al 17, cuando Jesús se bautiza. Ya leímos allí. Primero vamos a aprender aquí, en primer lugar, que para tener un ministerio como el de Cristo, lo que tenemos que aprender antes que nada es a ser obedientes en las cosas pequeñas. Tenemos que aprender obediencia antes que otra cosa. La primera lección que Jesucristo demuestra que Él aprendió fue la obediencia. Ya vimos la semana pasada cómo Jesucristo en toda su juventud y su infancia Él estaba sujeto a sus padres. ¿Qué hacía con respecto a sus padres? Pues los obedecía. Eso significa estar sujeto. Y hoy vamos a ver un ejemplo más cómo Jesucristo era obediente a la voluntad de Dios primeramente, y también Él fue obediente al hombre de Dios. Vamos viendo ahí una vez más, dice que entonces llegó Jesús de Galilea al Jordán. Fíjense bien, en primer lugar Jesucristo nos demuestra que Él aprendió a ser obediente, aunque a veces era difícil ser obediente. Para los que no saben, Jesús vivía en Nazaret de Galilea. Y el lugar donde Juan estaba bautizando, según el Evangelio de Juan, era en Betábara, que es la ribera del río Jordán que está enfrente de la ciudad de Jericó. Esto significa que entre la ciudad donde Jesús vivía y el lugar donde Juan Bautista estaba bautizando había 130 kilómetros de distancia, 81 millas. Y no había metro, no había helicóptero, no había autopistas. ¿Cómo se transportaba la gente? Pues los que tenían camello en camello, pero Jesús no tenía. Así que ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Caminando. Jesús tuvo que caminar 30 horas ininterrumpidas desde su pueblo hasta donde estaba Juan para ser bautizado. ¿Fue una orden fácil de obedecer? ¿Cuántos de ustedes han caminado 30 horas? Una vez a mí se me ocurrió, yo vivía aquí a 3 cuadras. De irme allá para el centro de Tracy caminando cuando Priscila estaba chiquita. Le dije, vente hija, vámonos caminando. Ah, en un ratito nos lo echamos. ¿Un ratito? Y eso que esta ciudad es chica comparada con otras. Ya cuando llevábamos una hora caminando, ya me andaba arrepintiendo. 30 horas caminando solo para obedecer la orden de bautizarse. Entonces no fue fácil obedecer esa orden, o sí fue fácil, ¿verdad que no? Pero Jesús no puso excusas como a veces nosotros ponemos para obedecer. Ay, no, está muy lejos. No, es muy temprano, o muy tarde, o estoy muy cansado. O sea, siempre hay algo de dificultad cuando se trata de obedecer a Dios. Pero Jesús no puso excusas, Jesús cobró ánimo y respondió. Primer cosa. Segundo, la obediencia a Jesucristo no solamente fue a pesar de la dificultad, también fue a pesar del prejuicio. ¿Cuál prejuicio? Pregunto yo, ¿Jesús era pecador? No. ¿Era perfecto? Sí. ¿Juan el Bautista era perfecto? No era perfecto. Entonces, si Juan Bautista estaba predicando bautismo de arrepentimiento, Jesús muy bien pudo haber pensado, ¿y yo por qué me bautizo? ¿De qué me tengo que arrepentir yo? ¿No es cierto? Pero vamos a leer, ya leímos ahí más adelante que dice que era porque se tenía que cumplir toda justicia. En ese sentido, la palabra justicia se tiene que entender como todo mandamiento de Dios. Así que Jesucristo estaba obedeciendo una orden de Dios, como vamos a ver ahorita. Él pudo haber puesto de excusa no solo que estaba difícil porque estaba lejos, sino que Juan lo iba a bautizar a él. Al contrario, él debía bautizar a Juan, ¿no es cierto? O sea, Jesucristo seguramente conocía a uno que otro pecadillo de Juan, porque Juan había pecado, ¿o no? Además, el estilo de Juan era medio rudo, no era refinado. ¿Se acuerdan que era agresivo? Vimos la semana pasada. Pero ninguno de esos prejuicios en la mente de Jesús fue un obstáculo para que él se pusiera bajo la autoridad del hombre que Dios había puesto por profeta y fuera bautizado. Cuando tú aspires a tener un ministerio, tú vas a descubrir rápido los defectos y las imperfecciones del hombre de Dios que pone sobre tu vida en el ministerio. Porque siempre va a haber una autoridad en la iglesia en términos espirituales sobre nosotros. Y si tú agarras de pretexto las imperfecciones del hombre o de la autoridad espiritual que Dios ha puesto sobre tu vida para no obedecer en lo que concierne a la voluntad de Dios, tú no vas a poder esperar que Dios te dé un gran ministerio, porque ni siquiera eres fiel en lo poco. Así como nosotros los padres queremos que nuestros hijos sean obedientes en la casa y con sus maestros en la escuela, también nosotros tenemos que aprender a ser obedientes en la iglesia, con la autoridad espiritual que Dios ha puesto, aunque a veces vemos sus imperfecciones. Eso no significa que debemos condonar el pecado de las autoridades, pero en lo que respecta a la voluntad de Dios, como era el bautismo, Jesús se sujetó, ¿no es cierto? Así que fue difícil para Jesús obedecer por la dificultad y por el posible prejuicio que hubiera tenido con respecto a que él no era pecador y Juan sí era pecador. Pero también vemos no solo la obediencia en Jesús, sino también vemos la obediencia en Juan. Porque cuando Jesucristo llega y Juan lo identifica, de primera entrada, de primera impresión, Juan no lo quiso bautizar. ¿Se dieron cuenta? Le decía, tú bautízame a mí, tú bautízame a mí. Y aunque nosotros leemos ahí en la Biblia de las Américas, en el versículo 14 que dice, Juan trató de impedírselo, el texto original no dice trató, no está en pretérito perfecto, está en pretérito imperfecto ese verbo en griego, lo que se puede haber traducido mejor como Juan trataba de impedírselo. O sea que no fue una sola vez la que Juan le dijo a Jesús, no, yo no te bautizo, tú bautízame a mí, sino que repetidas veces Juan y se insistía. Esto nos enseña una lección, que Juan se sentía indigno. Juan decía, no, es que Jesús está en una autoridad espiritual muy elevada. Y no, ¿cómo voy a dejar que él se deje bautizar por mí? No, eso no va a suceder. Escuchen bien, cristianos. Algunas veces tú vas a ver que alguna persona que está en autoridad se intimida. Se intimida y le empieza a costar trabajo cumplir su ministerio cuando está en autoridad. Se puede intimidar. Juan se sintió intimidado por la estatura espiritual de Jesús, ¿cierto o no? Hay veces que nosotros nos sentimos intimidados por los títulos académicos que tiene una persona. Otras veces nos podemos sentir intimidados por la cantidad de dinero o de negocios o de habilidad financiera que tiene esa persona. Otras veces nos podemos sentir intimidados por su belleza o por su fuerza. ¿Por qué me miran así? Nosotros nos podemos dejar impresionar, pero debemos recordar que cuando Dios nos ha dado un ministerio que cumplir y una tarea que obedecer, no debemos dejarnos intimidar. Y cuando nosotros estemos bajo autoridad de esas personas y veamos que se intimidan, tenemos que recordar y decir, no, usted tiene que hacer lo que tiene que hacer. A veces que los padres vienen conmigo y me dicen, pastor, dígale a mi hijo. Y yo le digo, ¿yo por qué? ¿Quién es el papá? ¿Quién es la primera autoridad sobre el hijo? ¿Quién? O los padres le dicen al niño, pórtate bien, si no el pastor se va a enojar y te va a regañar, ¿eh? ¿Qué? No, fíjate que yo no voy a hacer tu trabajo. Al que voy a regañar es a ti por no hacer tu trabajo. Cada quien tiene su responsabilidad. Y a veces uno se intimida, pero debemos aprender a obedecer aunque nos sintamos intimidados. A veces es nuestra baja autoestima que nos intimida, a veces nuestras inseguridades, nuestra falta de experiencia, qué sé yo. Pero Jesucristo obedeció y Juan también obedeció. Ese es un ejemplo muy hermoso de ver cómo se inicia un ministerio. Jesucristo no solo obedeció yéndose a ir a bautizar, sino que venía obedeciendo a Dios desde antes de la fundación del mundo, cuando Él fue designado para ser el Cordero que iba a ser inmolado según Apocalipsis 13:8. Y luego en el tiempo de Dios crearon todas las cosas bajo la voluntad de Dios. Y después en el tiempo de Dios, cuando se cumplió toda la historia del Antiguo Testamento y Jesucristo y el Padre dieron muchas profecías acerca de su venida en el tiempo de Dios, según dice Gálatas, Jesucristo nació de mujer, nació bajo la ley. Y vivió toda su infancia cumpliendo la ley de Dios y estando sujeto a sus padres y cumpliendo los ritos de la ley. Todo ese tiempo Jesucristo demostró obediencia. Y el último evento donde se ratifica la fidelidad de Jesús en lo poco, en su obediencia, fue en esto que es el bautismo. Por algo, cuando alguien es obediente en lo poco, en su primer ministerio es la obediencia. Antes que usted se preocupe por ser un cristiano visible, sobresaliente, identificado por su capacidad, usted tiene que ser puesto a prueba y aprobado en la obediencia en las cosas pequeñas. Esposas tienen que honrar a sus esposos. Estudiantes tienen que honrar a sus maestros. Ciudadanos y residentes tenemos que darle respeto y obediencia en todo lo que de nosotros dependa a la ley civil y a nuestras autoridades civiles. En la obediencia, en lo poco, empieza el ministerio. Así que antes de aspirar a algo grande, empieza con la obediencia donde estás. Obedece a tu patrón, obedece a tu autoridad inmediata. Y aquí en la iglesia, obedezca a su líder de ministerio y obedezca a su pastor. Porque siempre va a haber un pastor, este o el que esté. Y va a haber que, en lo que tenga que ver con la palabra de Dios, hay que obedecer la autoridad. Y si somos nosotros como Jesús y como Juan, vamos a ver los resultados que ellos vieron. Este hecho en que Juan finalmente se dio por vencido en su aparente baja autoestima, y él dijo, no, es necesario, le dice Jesús. Jesús lo persuade, lo convence con su palabra, y le dice claramente en el versículo 15, es conveniente que cumplamos así toda justicia. Yo tengo que obedecer a Dios y tú me estás estorbando, Juan, y tú también tienes que obedecerlo. Y Juan despierta y dice, es verdad. Y entonces bautiza a Jesús. Y cuando Jesucristo es bautizado, dice el versículo 16, sucedieron cosas tremendas. Tres cosas se nos dicen rápidamente ahí. En primer lugar, dice la Biblia que los cielos fueron abiertos. El pasaje paralelo de Marcos dice que los cielos fueron rasgados o partidos. Hubo algo en los cielos, en materia espiritual. Segundo, dice que el Espíritu Santo descendió del cielo en forma corporal, dice Lucas, como paloma. Vino el Espíritu Santo y se posó sobre Juan, según capítulo 1, versículos 32 y 33. El Espíritu Santo permaneció sobre Jesús. Y luego Lucas nos va a decir, en el capítulo 4, versículo 1, antes de entrar al desierto, que el Espíritu Santo no solo se había parado sobre Jesús, sino que lo había llenado. Se le metió y lo llenó. Fíjense qué tremendo. Y para rematar, se oye la voz del cielo diciendo: este es mi hijo, el amado. Así lee el texto original en los tres pasajes. Este es mi hijo, el amado. Y el texto literalmente lee en los tres evangelios en tiempo pasado: en el que me complací, en el que me complací. Lo que está diciendo: todo lo que mi hijo me ha hecho ha demostrado ser obediente y me tiene contento mi hijo. Ahora, ¿estaba contento Dios aunque no lo hubiera dicho? Sí, Dios estaba contento con lo que su hijo estaba haciendo, pero la obediencia de su hijo resultó en un acto muy especial. El hecho de que Juan obedeció al bautizar a Jesús y Jesús obedeció al ser bautizado por Juan, la coincidencia de las dos obediencias resultó en que Dios dio un testimonio público delante de todos los presentes del agrado que siente por su hijo. Cuando usted aprenda de Jesús y de Juan a ser obediente en lo poco, usted va a facilitar que Dios engrandezca a Jesucristo delante de la gente. No es a ti el que va a engrandecer Dios cuando tú seas obediente. Va a engrandecer a Cristo. No fue a Juan el que engrandeció Dios. Juan fue obediente, pero ¿a quién engrandeció Dios el Padre? A Jesús, ¿verdad? Cuando tú seas obediente en las cosas pequeñas, empezando tu ministerio, el Padre va a engrandecer y va a dar testimonio público de la grandeza de su Hijo, porque tú hiciste tu trabajo, así como Juan hizo el suyo. Porque eso es lo que le interesa al Padre, engrandecer a su Hijo y darlo a conocer públicamente, y a veces de manera sobrenatural. Aunque déjenme decirles que a veces, en su soberanía Dios, cuando un cristiano es obediente en su vida y en su ministerio, en las cosas pequeñas, a veces también Dios a él le deja experimentar cosas sobrenaturales. Dice el libro de los Hechos, capítulo 7, versículos 55 y 56, que Esteban, cuando dio testimonio del Señor Jesús y estando lleno del Espíritu Santo, dice que se abrieron los cielos y él vio a Jesucristo sentado en su gloria. A veces a los cristianos obedientes también se les concede lo mismo que a Jesús: ver los cielos abiertos y que experimenten del poder de Dios. Pero lo más importante es que Dios magnifica a su Hijo públicamente cuando un siervo es obediente. Así que, punto número uno: si usted quiere empezar un ministerio siguiendo el ejemplo de Jesús, usted preocúpese en primer lugar por la obediencia y en segundo lugar por la resistencia. Mateo 4, versículo 1 al 11. ¿La resistencia a qué? Ustedes lo leyeron conmigo. ¿A qué? A la tentación. La resistencia a la tentación. Y ahí ya pasamos al punto número 2. Ahora, antes de entrar allí, quiero cerrar el punto número 1 haciendo una aclaración. ¿Por qué es tan importante el bautismo de Jesús en la narración de los evangelios? Ya dije, en primer lugar, porque Lucas lo mencionó. Ellos querían dejar claro cuándo es la inauguración del ministerio público de Jesús. Y el bautismo fue la forma en que se da banderazo oficial al ministerio público de Jesús. Pero hay otro propósito. Porque a través del bautismo, Jesús no estaba confesando pecados como el resto de la gente que se bautizaba bajo Juan. Jesús fue bajo Juan a ser bautizado con otro propósito. ¿Cuál propósito? Fíjese bien, tenemos que conectar dos cosas que nos dice el texto. En primer lugar, nos dice que como resultado de haber sido bautizado por Juan, vino el Espíritu Santo sobre Jesús. ¿Sí o no? Y después vamos a leer que inmediatamente después de que Jesús pasa por las tentaciones en el desierto, Lucas capítulo 4, versículo 18, dice así, no sé si lo tenga ahí, pero si no yo se los voy a leer. Dice, Lucas 4, 18, dice: Jesucristo acaba de salir del desierto después de ser tentado y va a la sinagoga de Capernaum. Cuando entra allí el sábado y abre el rollo del libro Isaías, lee este versículo. Oigan, y ahí va a decir él: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha... ¿qué? Me ha ungido. ¿Qué está diciendo Jesús? El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Eso es lo que estaba pasando en el bautismo. Jesucristo es el rey, pero también Jesucristo es el profeta, como dijeron los que iban camino a Emaús en Lucas capítulo 24. Jesús, varón profeta, poderoso en palabra. Pero no solo es eso, sino que además de ser rey y profeta, nuestro Señor Jesús es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, como dice la epístola a los Hebreos, en el capítulo 2, en el capítulo 4, en el capítulo 5, en el capítulo 7, muchas veces. Reyes, profetas y sacerdotes en el Antiguo Testamento, cuando comenzaban su ministerio, ellos eran ungidos. Primero se lavaban, especialmente dice Éxodo 29 de Aarón en el versículo 4 y en el versículo 7, que el sumo sacerdote Aarón y sus hijos, cuando comenzaban su ministerio, iban a pasar por un lavamiento y luego eran ungidos con aceite. Jesucristo es el sumo sacerdote, pero diferente y perfecto, porque él no tuvo pecados. Su sacerdocio perdura para siempre. Y Jesucristo, a través del bautismo, cumplió el rito del lavamiento, y cuando desciende el Espíritu Santo, fue ungido no con aceite, sino con lo que el aceite simbolizaba, que era el Espíritu Santo. También dice Hechos capítulo 10, versículo 38, dice que vosotros sabéis, Pedro está predicando a Cornelio, a un romano, y dice, vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Así que el bautismo de Cristo no solamente sirvió para iniciar públicamente su ministerio, sino para que se cumpliera el requisito eterno de que él iba a ser ungido para ser para siempre un sacerdote perfecto, que nunca pecó y que estaba listo para interceder e intermediar por nosotros. ¿Hasta aquí me están siguiendo? Esto tiene un carácter teológico muy profundo, por eso tengo que hacer esa aclaración. Ahora, muy bien, Jesucristo inició su ministerio con la obediencia, pero también con la resistencia. Jesucristo resistió las tentaciones del diablo, y vamos a ver eso en Mateo capítulo 4, versículo del 1 al 11, como ya leímos al principio. En primer lugar, dice el versículo 1, que fue Jesús al desierto no por convicción propia, sino que fue llevado por el Espíritu Santo. Como acabamos de decir, en el bautismo Jesucristo recibe el Espíritu Santo y lo llena, y entonces el Espíritu Santo lo impulsa. De hecho, uno de los verbos que se usan ahí es que lo avienta casi literalmente. Le dice, órale, vas para allá. Y lo manda al desierto. Pero también Lucas capítulo 4, 1, el pasaje paralelo, dice literalmente, se los leo, Jesús lleno del Espíritu Santo se volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto. Ahora quiero hacer una aclaración, porque el texto griego, como dice la nota en la Biblia de las Américas, dice que Jesús fue llevado a donde dice por el desierto. El texto literal dice fue llevado en el desierto, fue guiado en el desierto por el Espíritu Santo. Iba en el Espíritu Santo en el desierto. O sea, el punto que estoy tratando de enfatizar es que Jesucristo no solo fue llevado por el Espíritu, sino que fue acompañado por el Espíritu Santo durante todo el proceso de la tentación en el desierto. Porque aparentemente Jesús está solo en el desierto, ¿no es cierto? No hay ningún ser humano. Por eso se trata el desierto. Pero ¿saben qué es la realidad? Jesucristo no estaba solo. Estaba siendo guiado por el Espíritu Santo. La apariencia es que Jesús estaba solo, pero el Espíritu Santo estaba con él. Y después de que nosotros observamos eso, entonces vemos que Jesucristo empieza a enfrentar las tentaciones de Satanás. Y ahí se nos registran tres tentaciones, volviendo al pasaje de Mateo. En la primera de ellas, los versículos 2 hasta el versículo 4, dice que después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Tuvo hambre. Y dice que se le acercó el tentador. O sea que hubo un tiempo en que en el desierto el Satanás no andaba ahí, pero se le acercó. Se le acercó. Cuando tú quieres empezar a servir a Dios y a cumplir tu propósito, el diablo se te va a acercar. Cuando el Espíritu Santo te esté guiando, el diablo se puede acercar. Y luego Satanás le dice algo extraño, dice en el versículo 3, y acercándose al tentador le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Algunos creen que Satanás está cuestionando que él es hijo de Dios, pero no lo está cuestionando, porque la partícula condicional que usa aquí Mateo en griego, hay tres tipos de condiciones en el idioma original. Se llama condición de primera clase, condición de segunda clase y condición de tercera clase. Ese es un apunte gramatical, nada más para los que les gusta la gramática. La condición de primera clase significa que lo que se va a decir ya está sucediendo. Es un hecho. La condición de segunda clase se usa para decir que lo que se está diciendo es falso, o sea, es todo lo contrario. Y la condición de tercera clase se usa para decir que no se sabe, así como nosotros usamos el sí condicional. Pero en griego, cuando se usa sí condicional de primera clase, se puede traducir también con la frase ya que. Por eso, si leyéramos este versículo, Satanás está diciendo esto: ya que eres el hijo de Dios. O sea, Satanás no está cuestionando que es el hijo de Dios. La tentación no es a dudar si es hijo de Dios, sino todo lo contrario. Satanás está incitando a Jesús a que use su autoridad como hijo de Dios para convertir las piedras en pan. Eso es lo que está haciendo. Lo está incitando. Satanás está incitando a Jesús a abusar de la autoridad espiritual que tiene. Eso es lo que está haciendo Satanás. Esa es la tentación. Que por motivo de una necesidad física, Jesús racionaliza y decir: bueno, yo tengo una necesidad física, pero tengo la autoridad espiritual como hijo de Dios, así que pues la voy a usar para satisfacer esta necesidad. Satanás está jugándole una trampa a Jesús, porque si ustedes observan, detrás de todo esto, en realidad Satanás está usurpando un derecho, porque en medio de toda esta trampa, es una trampa que Satanás le dice: ya que tú eres el hijo de Dios y tienes tanta hambre. Y luego usa un imperativo, le dice: di que estas piedras sean hechas panes. O sea que Satanás está tomando un derecho que no le pertenece. ¿Cuál es ese derecho? Dale órdenes a Jesús. Fíjese bien, esa es la trampa. Y esa es la trampa que hace el diablo con el Hijo de Dios. Si lo hizo con Jesús, también lo va a hacer contigo. Y es ahí donde muchas veces nosotros caemos. El Satanás viene y te da órdenes. Entonces, si tú le haces caso, pues obedeces al que no debiste haber obedecido. Y si haces otra cosa, en cierto modo le estás haciendo caso. Pero fíjense cómo Jesús administra la resistencia. Jesucristo apela a la Escritura. Las tres veces. En esta primera tentación, Jesucristo cita Deuteronomio 8:3. Y en lugar de usar su autoridad para saciar su hambre, adelantándose al tiempo de Dios, Jesucristo usa la Escritura. Y tú también vas a ser tentado a abusar de tus derechos espirituales para satisfacer tus apetitos físicos en más de alguna ocasión. Pero ¿saben qué? Aunque Jesús tenía autoridad por ser hijo de Dios, se esperó. Se esperó a que Dios el Padre le dijera cuándo era el tiempo de satisfacer su necesidad. Jesús supo esperar para usar su autoridad. De hecho, al final del Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, versículo 18, dice finalmente Jesús: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por haberse esperado. Fíjense, por haberse esperado, Jesucristo finalmente pudo usar toda autoridad. Pero esa vez que Jesucristo dice eso, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, Jesús no la usó para su beneficio personal, convirtiendo piedras en pan. La usó para otra cosa. Él dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Eso dijo Jesús. Es decir, que la autoridad que Jesús recibió del Padre la usó para el beneficio de todos los demás, de la salvación del mundo y de la gloria de Dios. Fíjense la forma en que Jesucristo cita la Escritura y lo que nos va a enseñar con eso. Él cita Deuteronomio. Ese pasaje de Deuteronomio 8:3 que dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, todo pronunciamiento, todo dicho que sale de la boca de Dios. Jesús está diciendo esto: híjole, cuando yo siento tanta hambre, es como si sintiera que me muero, ¿no es cierto? Entonces el diablo le dice: no te mueras, come, ejerce tu autoridad, tienes ese derecho, di que las piedras se hagan panes. Y Jesús dice: mi Padre ha dicho en su palabra que su palabra vivifica. No solo de pan vive el hombre, no solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. ¿La paga del pecado qué es? Si Jesús hubiera desobedecido a Dios, peca, y en lugar de vivir, ¿qué hubiera hecho? Heredar muerte. Pero por haber detenido esa satisfacción y haber esperado el tiempo de Dios, la palabra de Dios lo vivifica. Y van a ver que bien pronto, su necesidad fue satisfecha. Al final, el versículo 11 dice que vinieron los ángeles y le servían, le ministraban. La palabra que se usa ahí para ministrar es que suplían sus necesidades. Quiere decir que Jesús finalmente comió por los ángeles, pero tuvo que aguantar tantito. ¿Saben cuál es la desgracia a veces en la tentación de nosotros los cristianos, a diferencia de Jesús? No resistimos nada. A la primera tentación, ¡zas! ¿En serio? Bien rápido nos vence el enemigo. Pero Jesús resistió la tentación. ¿Y sabe qué recursos le dio Dios para resistir la tentación? Su Espíritu Santo y la Santa Escritura. ¿Por qué creen que no me canso de decirles: memoricen versículos? Ya me imagino Satanás tentando a Jesús: di que las piedras se conviertan en pan. Y le dice Jesús: espérame tantito. ¿Cuál era? ¿Dónde estaba ese versículo que dice: ayúdate que yo te ayudaré? No. O sea, no inventes. Jesús memorizaba escrituras, las sabía de memoria. No andaba cargando los rollos. En aquel tiempo no era como ahora, que la traes en la tablet, en el celular. Jesús se la tenía que memorizar. Algunos de ustedes son de los que les gusta dar la excusa de: ay, es que yo tengo mente de teflón, yo ya estoy muy viejo y no se me pegan los versículos. Ok, sigue usando las excusas. Por algo somos presa fácil de las tentaciones. ¿Te sabes tu número de celular? Entonces sí te puedes memorizar algo, ¿no? Si te dijera: ¿sabes qué? Te voy a regalar el número del billete de la lotería, pero apréndetelo de memoria, nomás te lo voy a decir una vez. Ahí sí, hasta despiertas a las neuronas, las resucitas, las de la memoria, ¿no? Cuando te interesa, te interesa. Y eso es lo que tengas que hacer para memorizar algo. La palabra de Dios te va a vivificar, dijo Jesús. Así que él resiste esa primera tentación. La segunda tentación, versículos 5 al 7, dice que vuelve el diablo y lo lleva a la ciudad santa. ¿Cuál es la ciudad santa? ¿Usted recuerda? Jerusalén, para el que no sabe. La ciudad santa es Jerusalén. Entonces, Satanás, no sabemos cómo, si fue en visión o fue a través de uno de los... Mire, Satanás tiene un gran poder, ¿eh? Satanás tiene un gran poder, y a veces para usarlo de manera sobrenatural, y Dios a veces le da permiso. Y usa de gran poder con Jesús, y dice que lo lleva a la gran ciudad. ¿Y cuál es la gran ciudad? Es Jerusalén. A la ciudad santa, perdón. Y le puso sobre el pináculo del templo, porque ahí en Jerusalén estaba el templo. ¿Qué es el pináculo del templo? Es una especie de balcón. El templo era una estructura muy grande. En uno de los filos, en el lado oriental del templo, la orilla del templo tenía salones todo alrededor. El santuario tenía salones, y arriba y los salones estaban altos. Había una serie de salones que se llamaba el pórtico de Salomón, y otro que se llamaba el pórtico real. Y en esa esquina que da hacia el lado oriental de Jerusalén, debajo del templo había un barranco que terminaba en el fondo del valle de Cedrón, y habría probablemente 100 metros entre el techo del pórtico real y el fondo del barranco. En alguno de esos lugares el diablo transporta y pone a Jesús. Lo ponen muy en alto y le dice la siguiente tentación. Le dice: aviéntate. Si eres hijo de Dios, ya que eres hijo de Dios, una vez más, no está cuestionando su divinidad, sino que está aprovechándose de eso y le dice: ya que eres hijo de Dios, versículo 6, lánzate abajo, porque escrito está, a sus ángeles te encomendará y en sus manos, en las manos te sostendrán, o sea, que tu pie tropiece en piedra. Y le cita el Salmo 91, versículos 11 y 12, para los que creen que el diablo no sabe de la Biblia, se la sabe. Hay muchas familias que por tradición ponen su Biblia abierta en la entrada de la casa, precisamente en el Salmo 91. El Salmo 91 es un salmo que habla de la protección de Dios sobre el creyente. Como si pensaran que el diablo ya va llegando a la casa y ve la Biblia abierta y dice, no, aquí son cristianos, no, aquí tienen la Biblia, vámonos, vámonos, diablos, vámonos. ¿Cuál? El diablo pasa, le da vuelta a la hoja, dice, con permiso. Él se sabe la Biblia de memoria, se la cita de memoria a Jesús, ¿sí o no? Le está citando el Salmo 91. Se lo está citando. Fíjense qué tramposo es el diablo. ¿Cuál es la tentación aquí? Si el diablo se sabía el Salmo 91, quiere decir que también se sabía Daniel, capítulo 9, versículo 25 y 26. ¿Y qué dice Daniel 9, 25 y 26? Dice, has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, ¿quién es ese Mesías Príncipe? Jesús, es una profecía mesiánica. Dice, otra vez leo, desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén, ¿qué ciudad mencionó? Jerusalén, dice, hasta el Mesías Príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas, volverá a ser edificada con plaza y foso, pero en tiempos de angustia, después de las semanas, después de las 62 semanas, el Mesías será muerto. ¿En qué ciudad iba a morir el Mesías? ¿En qué ciudad? En Jerusalén. Entonces el diablo dice, ven a Jerusalén, ven a la santa ciudad, aquí al templo, pero no te mueras. Todo lo contrario, aviéntate, que te cachen los ángeles, porque hay una promesa de Dios que tú puedes reclamar. O sea, le está diciendo lo siguiente, le está diciendo, yo sé que la profecía dice que tienes que sufrir antes de tener la gloria. ¿Para qué sufres? No sufras, no te mueras, que te cachen los ángeles y te hagas famoso. Porque el lugar más concurrido de toda Jerusalén, ¿saben cuál era? El templo. Diariamente en el templo había cientos de personas y en ciertas fechas miles de personas. Así que si Jesús está en el pináculo del templo y se llegase a aventar, ¡ah!, y vienen los ángeles y lo cachan, miles de testigos hubieran dicho, ¡wow! ¡Jesús! ¡Jesús! ¡No, hombre, está más fuerte que Superman! Y te haces famoso y no te mueres. ¿Ya ves? ¿Saben cuál es la tentación? Eso está tremendo. El diablo está tentando a Jesús a que no cumpla su misión. Eso es a lo que lo está tentando. Que evite el sufrimiento y que se quede con la gloria fácil. Y todo eso a costa de ciertas promesas de la palabra de Dios. Así como hace el diablo con Jesús, lo va a hacer con usted. Jesucristo ha engañado a miles de cristianos que creen que solo porque hay promesas de la Biblia las pueden reclamar de manera absurda y pasar de gorra, así como dicen vulgarmente, por la soberanía de Dios. Escúchame bien. Las promesas de Dios no significan que a fuerzas las tiene que cumplir Él, porque Él es soberano todavía. Él es soberano. Y Jesucristo sabía claramente que Él tenía que padecer y tenía que sufrir. Y aquí el diablo le está diciendo, no te mueras en Jerusalén, hazte famoso sin sufrir. Y el diablo también va a querer que tú evites el sufrimiento y caigas en la trampa de estar reclamando promesas de Dios para evitar el sufrimiento, cuando a veces Dios permite el sufrimiento como parte de tu ministerio y de tu misión en la vida. Y el diablo va a decir, no, ¿tú por qué tienes que sufrir? ¿No eres acaso hijo del rey? ¿Que no tienes fe? ¿Que no dice ahí esa promesa? ¡Reclámala! ¡Reclámala! Y empieza una tonta negación a veces de los cristianos abusando de las promesas de Dios, cayendo en esta trampa del diablo. Tenga cuidado, porque aunque usted memorice versículos, debe ser conservador. De reconocer siempre Dios al final es soberano, ¿no? Dios es soberano. A algunos les toca grandes triunfos y otros grandes pruebas, pero ellos obedecen y cumplen su misión, la que Dios le tenga destinada. Qué importante que cuando tú seas tentado a manipular las promesas de Dios, intentando evitar el sufrimiento de la vida cristiana, no menosprecies la soberanía de Dios. Dios es Dios. Y hemos de decir como Job: Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. En lugar de enojarnos y resentirnos con Dios cuando hemos reclamado promesas y no se cumplieron. Y la tercera tentación, versículos 8 al 10, donde el diablo le dice a Jesús, finalmente dice que lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, dice Lucas, el pasaje paralelo, en un instante. O sea que el diablo le dio una visión a Jesús. Esto fue una visión que tuvo Jesús. El diablo puede dar visiones, ¿eh? Aguas, ustedes de los que les gustan las visiones. Tuve una visión, pastor. ¿Ah, sí? Bueno. Entonces el diablo da una visión a Jesús y le enseña todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dice, todos estos, según Lucas, el pasaje paralelo dice, me han sido entregados a mí, me pertenecen, me fueron transferidos. Y Jesús no lo niega. Hay versículos que dicen que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Primera de Juan 5, 19. Y en segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4, dice que el Dios de este siglo, el príncipe de este siglo. O sea que el diablo tiene autoridad sobre el mundo ahorita. Y él tienta a Jesús para que agarre un atajo. ¿Cuál atajo? Y dice, mira Jesús, tú vas a heredar toda la gloria que Dios te ha dado, ya sabes. Verás el fruto de la aflicción de tu alma y quedarás satisfecho. Isaías 53. Yo sé que tú sabes. Además, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 10 y 11, dice que los profetas del Antiguo Testamento investigaban acerca del Mesías que había de venir, que había de sufrir de sus padecimientos y de la gloria que vendría después de ellos, después de los padecimientos. Pero, ¿sabes qué, Jesús? Yo insisto, Jesús, tú nomás quédate con la gloria. Tú quédate con la gloria de todo el mundo. No pases por la cruz. No sufras. Te propongo un atajo. Evítate todo el trago amargo de la cruz y la copa amarga. Y quédate con la gloria de todos. Yo te los doy con una condición. Una pequeñita condición. ¿Cuál es la condición? Que te postres y me adores. Eso se llama idolatría. Una pequeña dosis de idolatría y te ahorras todo el sufrimiento y disfruta de la gloria. Es lo mismo que hace el diablo contigo. Idolatrías. Idolatrías. Gozar de la gloria de este mundo a cambio de una pequeña idolatría, un área de tu corazón que se postra delante de algo. Alguna idolatría. Pero Jesucristo, ¿qué le dijo? Otra vez le cita, en la segunda tentación le cita Deuteronomio 6:16 y en la tercera le cita Deuteronomio 6:13, que dice, al Señor tu Dios adorarás, y Deuteronomio 10:20, que dice, y solo a Él servirás. O sea, ese servir significa servir en el templo, con los ritos de adoración. O sea, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él rendirás culto. No va a haber, no hay atajos para mí, Satanás. Lárgate de aquí. Eso le dice, vete de aquí, Satanás. Y dice tremendamente que el diablo le dejó. El pasaje paralelo de Lucas dice, por un tiempo. Por un tiempo. ¿Por qué Jesús tenía que soportar las tentaciones? Por dos razones. Hebreos 2:17 dice, por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues, por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Jesucristo sufrió la tentación para que él experimentara en su propia carne todo lo que se siente ser tentado, para que en el futuro, cuando él estuviera en el cielo como sumo sacerdote y un pecador y una pecadora como usted fallase y le doliese en su corazón haber pecado y se humillase ante su Dios, le decía: Señor, yo no fui como tú, yo pequé, ten misericordia de mí. Y dice que este misericordioso sumo sacerdote, él iba a ser misericordioso. Iba a decir: sí, yo sé lo que se siente, yo sé que es dura esa cosa. Y él iba a sentir compasión por nosotros. También dice en Hebreos capítulo 4, versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Porque Cristo quería ser aprobado en experiencia propia para ser un misericordioso salvador de nosotros. Por eso nos acercamos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, dice también el versículo 16 de Hebreos 4. Jesucristo sufrió todo eso en la cruz para extendernos misericordia en medio de nuestras flaquezas. Y vaya que algunos de nosotros las tenemos literales, ¿no? Flaquezas. Pero también dice en ese pasaje que leí, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Tenía que demostrarse que Jesucristo era santo. Para que su sacrificio fuera acepto por la eternidad, tenía que ser un sacrificio perfecto y santo. Y al ser tentado, demostró Jesús que era santo. Por esos dos propósitos teológicos: para extender misericordia y para que su sacrificio fuera perfecto y eterno. Por eso tuvo que ser tentado Jesús. Y cuando Él resistió la tentación, en todos los frentes, en el frente físico sintiendo hambre, en el frente psicológico y social, cuando se le ofrece la fama al aventarse del pináculo, y en el frente espiritual cuando se le tienta a adorar al diablo, y Él, tentado a que no cumpla su misión impuesta por Dios el Padre, Jesucristo resiste y vence al diablo. Una gran resistencia de nuestro Salvador. Los diablos siguen haciendo lo mismo con los demás hijos de Dios, pero los hijos de Dios pueden tener la victoria cuando son guiados por el Espíritu y cuando echan mano de su Biblia. Pero también es real y es verdadero que muchas veces, a pesar de eso, fallamos, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces, a pesar de que sabemos y hasta nos memorizamos los versículos, y todavía fallamos? Pero ahí es donde Jesucristo se distingue de todos nosotros. Porque cuando fallamos, a diferencia de Él, que Él no falló, cuando fallamos, entonces Jesucristo pasa de ser ejemplo a ser intercesor misericordioso de nosotros los pecadores. Y Él nos intercede por nosotros cuando nos humillamos y confesamos nuestro pecado. Como dice en otro lado, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese es nuestro Salvador. Ese es nuestro Salvador. Yo siento ganas de darle un aplauso a Cristo, de veras, por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y termina el pasaje diciendo en el versículo 11, el diablo entonces, o como dice en Lucas, cuando hubo pasado, cuando hubo acabado, cuando se hubo completado toda tentación, entonces lo dejó. Y he aquí, ángeles vinieron y le servían, le diaconían, le servían como diáconos. Un diácono en el tiempo del Nuevo Testamento era un mesero. Quiere decir que los ángeles vinieron y ministraron a sus necesidades de Jesús. ¿Cuáles necesidades? Si Dios al profeta Elías le mandó ángeles que le llevaran lonche, dice en un pasaje, ahora vemos Dios, cuando su hijo resiste la tentación del hambre y todas las demás, finalmente aprueba, ahora sí en el tiempo de Dios, Dios le manda ángeles que le den de comer y que ministren a sus necesidades, que le den compañía, que estén ahí con Él. Y Dios lo va a hacer también con nosotros. Pero cristianos, tenemos que resistir más. Tenemos que ser más resistentes a la tentación y no ceder a la primera o a la segunda. Resistir más. Agarrarnos con todo del Espíritu Santo y de la Escritura y resistir. La manera en que Jesucristo obedeció a Dios en su bautismo y la forma en que resistió la tentación nos enseña cómo se comienza un ministerio. Pero sobre todo nos habla de la gloria de la persona de Cristo y de su poderosa intercesión. Esto debe de llevarnos a buscar a obedecer a Dios y a buscar resistir la tentación, pero sobre todo a depender del Espíritu de Dios en nuestra vida y depender de Cristo en nuestras debilidades y fracasos. Eso nos enseña este pasaje. Por eso quiero retarte a algo hoy. En primer lugar, quiero retarte a que seas obediente y dejes de darle excusas a Dios en lo que te está mandando. ¿En qué, pastor? ¿En qué? ¿Por qué me preguntas a mí? Tú sabes en qué. Cada quien sabe lo que Dios le está mandando. Algunos de ustedes les ha mandado desde cuando que se bauticen, y aunque ven los testimonios, no obedecen. Pero no se tienen que preocupar por mí, se tienen que preocupar por Dios. Pero otros ya no es el bautismo, porque ya se bautizaron, pero es otra área, y cada quien sabe en cuál. Obedece. Ese es tu primer ministerio. Obedece. Es el primer reto. Seamos obedientes en lo que nos toca. Y segundo reto. El segundo reto es: no cedas tan fácil a la tentación. El reto de esta semana es: háblale a la tentación. Háblale. Cuando estés siendo tentado, habla. Memorízate versículos de la Biblia y dilos en voz audible contra cualquier cosa que esté. Ay, pastor, ya me veré yo hablando solo. Ándale, pues, cae en la tentación entonces. Aprende versículos de la Biblia, deja de dar excusas y memorízate versículos. Memorízate versículos. Y cuando te sientas tentado, dile: Padre, vivifícame con tu palabra, apártate de mí, Satanás. Y cita la escritura en voz audible contra el diablo. Y si estás muy rodeado, te da vergüenza, pues aunque sea quedito. Dile: No, yo sé que Dios es más diablo, pero conmigo no puedes, porque está escrito. Y le citas un versículo adecuado para tu tentación. ¿Cuál, pastor? ¿Cuál? Pues yo no sé cuál es tu tentación. Por eso tienes que leer la Biblia para decir: ¡Ay, este es el que yo necesitaba! Y lo pones en tu caja de herramientas, que es tu mente, para que cuando llegue el ataque, sacas el arma y le das el hachazo al enemigo, espiritualmente hablando. Pues tiene que memorizar. ¿Cuándo fue la última vez que usted memorizó un versículo de la Biblia? Uy, pastor, no me he memorizado ni uno. Bueno, pues ya es hora de empezar, es el reto para esa semana. Memorice versículos de la Biblia. Y si no sabe con cuál empezar, pues empiece con Primera de Corintios 10:13. Primera de Corintios 10:13. Porque no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, sino que fiel es Dios, que no los dejará ser tentados más allá de lo que pueden resistir, sino que les dará juntamente con la tentación la salida para que puedan soportar. Empiece memorizando versículos como ese. Y cuando venga el diablo, decís: Cállate, diablo. Dios mío, tú prometiste darme una salida. Salida, Señor. ¿Dónde es la salida? Allá, pues por allá me voy. Memorízate la Biblia y háblale a la tentación y resiste más, resiste. No puedes ser un esclavo del pecado toda tu vida cuando Cristo ya compró tu redención. Solamente tienes que ser más resistente, no ser un rajón. La próxima semana aprenderemos acerca de las enseñanzas de Jesús y después la que sigue de los milagros. Oremos. Oh Señor Jesús, nos inspira, Señor, nos inspiras. Tu ejemplo nos inspira, nos desafía, nos humilla, Señor. ¿Quién como tú, Señor? Nadie como tú, Señor. Pero qué alivio tenerte por intercesor, por sumo sacerdote. Y por habernos dado un espíritu maravilloso en nuestra conversión, tu Espíritu Santo. Un espíritu que es como una paloma, manso y puro, santo, que nos guía en la quietud. Y habernos dado una palabra poderosa, que es la Escritura, que no debemos abusar, pero que debemos usar en contra de Satanás. No dejar que él la use en contra de nosotros. Oro por esta iglesia para que sea una iglesia más santa, más fuerte en cuanto a la tentación, más llena de la palabra de Dios, más guiada por el Espíritu Santo, más inspirada por el ejemplo de Jesús y más receptiva de su gran misericordia. Señor, oro por obediencia en mi vida y en la vida de todos los oyentes. En el nombre de Jesús, amén.